Estamos con Agustín y con Alejo. Buenas. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, estamos los que los convocamos de alguna manera, como habíamos dicho en la apertura, para empezar a mostrar lo que es la juventud, ¿no? Estamos acostumbrados a que los medios de comunicación masivos y demás siempre tilden a la juventud de perdida, sobre todo, por ejemplo, con el caso de que pasó el otro día, hace no mucho, hace unas semanas, en Moreno, que era esta fiesta que se hizo por el Día de la Primavera y sí. demás, y era como que esperan el primer hecho para mostrar lo peor de la juventud, ¿no? Sí, cuando sí. tranquilamente podrían mostrar a la gente adulta que hace las mismas cosas y sin embargo es como una estigmatización del joven constantemente, así que... Sí, o como también podrían mostrar otras cosas que hacen los jóvenes y que son muchas seguramente, y bueno, como es el caso de ustedes, que bueno, nos van a contar un poco como qué es lo que hacen, qué los motiva, qué los apasiona y demás, ¿no? Sí, lo que decían con lo de la juventud, es verdad, lamentablemente no ves en un diario un chico de Escobar ganó una competencia de fútbol, ganó una olimpiada, lo que sea. Sí. Yo, por ejemplo, en mi colegio estaba viendo las olimpiadas de electromecánica, que van como los mejores de la zona a representar Mar del Plata, fuimos, pasamos de etapa, pero eso no te lo muestra nadie. Siempre, claro. Si hubiéramos perdido, capaz que hubieran hecho un perdido. No, pero... Más o menos. Claro, no tratan de sacar lo bueno y siempre tratando de mostrar que vamos mal. Y yo creo que por algunas partes también vamos bien. O sea, sí. Es dividido. Como siempre, como todo el tiempo, ¿no? No es que esto es de ahora. Sí, yo creo más que nada que es como que no analizan mucho lo que es la juventud. No le dan mucha bola. Es como que un chico tiene una pasión y no la familia por ahí mucho no lo apoya. No le da mucha importancia a lo que opine, total, es un pibe, digamos. Entonces, es como que al no darle tanta bola y solo darle bola a lo malo, queda mal la juventud hoy en día. Y para mí es todo lo contrario, la juventud está en un momento pleno, digamos. Está sí. full con todo. Hay pibes de 15 años que tienen una banda de rock, de rap, de reggae y, la rompen y nadie sabe de su existencia porque no le dan lugar, nadie le da lugar. Como no los motivan o no acompañan desde otro lugar que también sí. es importante. O capaz como la movida del rap, ¿no? Que tiene todo su propio submundo, una cantidad de pibes que se mueven por todo el partido y para lo único que se escucha para afuera de por los medios, por lo menos por los medios, es como la policía los corrió de acá, si se escucha en el mejor de los casos eso, sí. y si no es que se juntan a drogarse, que se juntan a, o sea, siempre se muestra ni siquiera la realidad, ¿no? Que son los pibes generando cultura y su propia cultura. Sí. Mira, yo hace poco pasó un incidente en una competencia de rap que es la más grande de todo prácticamente Latinoamérica, que fue que en una plaza, no sé dónde... está en Caballito, sí. Se llama el Quinto Escalón y esa es una de las mejores competencias en la que asisten incluso como 2000 personas, 1000 y algo de personas, y hubo un incidente el otro día que a unas cuadras del evento personas del barrio ajenas a la competencia se agarraron a piñas, hubo un incidente feo y llegaron a la competencia y empezaron a pelearse en medio de la competencia, entonces había gente corriendo para todos lados, eso era horrible, pero no tenía nada que ver con lo que con estaba el evento. Pasando. Claro, quedó pegado de alguna manera al evento eso. Y salió en crónica, batalla campal en batalla de rap, el rap esto, el rap lo otro, y es como que todos no atacaban a el evento y no profundizaron en sí lo que pasó, claro. que era totalmente ajeno al evento. No dan mucha importancia a las cosas buenas que tiene la juventud hoy en día. Bueno, para la audiencia les comentamos. Agustín, ¿cuántos años tenés? 18. 18 años. ¿Recién terminaste la escuela? Sí, el año pasado terminé, ahora estoy estudiando diseño gráfico. ¿De dónde sos? De Garín. Soy de Garín. Algunos me consideran artista, otros no tanto. Bueno, me gusta mucho el arte, dibujo, pinto, hago música, de todo. Y Está bueno que la gente sepa que de fondo está sonando el tema de los chicos. Sí. Un tema mío, sí. ¿Y Alejo, vos también tenés? Yo tengo 17. 17. Y estoy terminando la secundaria. Me falta, como voy a la técnica, un año más, séptimo. Y ya ahí veo que estoy... Sí, también meterme por lado del arte. Quizás por ahí literatura, que ayuda mucho. En la hora de por ahí componer un tema o algo está bueno. Me podría genial ayudar. Y de paso, si sale una salida a laburar mejor. O, y otras cosas. Y también sos de Garín. ¿No? Sí, también soy de Garín. Son del barrio. Sí. Y bueno, ¿quieren contarnos un poco cómo se conocieron? ¿Cómo se inicia su proyecto artístico? ¿Y qué es su proyecto artístico para los que nos están escuchando y quieren saber? Resulta que hace ya casi 6 meses, sí, un año, más o menos, estábamos en una fiesta en la cual yo a él no lo conocía. Nos invitaron por medio de amigos en común, digamos. Y bueno, en un momento la fiesta era como adentro, yo salgo afuera a tomar un poco de aire, a hablar con unos amigos que yo, y estaba él. Y no sé si alguien le pidió que tire una rima porque él improvisa, y tiró una rima. Y yo dije, a mí me copó lo que dijo, entonces yo se la respondí, que es lo que va, se juega, ¿no? A responder, sí, de gente. Y ahí empezamos. Después vino un chico que tiró un beat, que es hacer, digamos, ruidos con la boca, sí, para simular una base. Y empezamos a rapear. Pegamos la redonda, le pasé el contacto, o sea, le pasé mi número. y no soy nadie importante, pero... y bueno, tarjeta personal. Yo trabajo de lunes a viernes. Y bueno, empezamos a hablar. Y ahí surgió la idea de crear como un equipo, una crew, más una familia, como lo quieran ver. Sí. Y ahí se sumó un amigo más, que se llama Bruno, que también hace lo mismo y le gusta bastante la movida. ¿Cómo se llama el proyecto que...? Bueno, el grupo en sí, el proyecto se llama Abismo. Tenemos muchísimas ideas para hacer. De todo, a veces vamos a competencias de rap, representamos siempre lo que es Abismo. Igual nosotros por ahí somos un poquito distinto al resto en respecto a... Nosotros somos más como de dar un mensaje a la gente, o al menos yo. Como la búsqueda por ahí. Claro, como trato de hacer temas de que dejen un mensaje en la gente. Por ahí no un mensaje así, wow, pero sino algo que por ahí vos escuches y digas, a mí me pasa esto, mirá qué buena onda. Y claro, llegar a la gente, de claro, alguna sí, manera. Llegarle a la gente. Bueno, y así es como nace Abismo, que son ustedes tres. Sí, sí, somos nosotros tres. Y bueno, lo que decía, siempre tratando de representar lo más que se pueda, por ahí sacando temas o yendo a competencias. Yo por ahí, las competencias uno dice, bueno, uno dice batalla de rap, Vine a ir a insultar. A mí por lo menos me gusta más tipo no soltar ningún insulto. Si yo te tengo que responder, si él me agrede a mí, respondérselo sarcásticamente o lo que sea, para la forma de que quede como diciendo, ah, mira, lo bardea y este no necesita ni usar ningún insulto. Claro. Y eso para mí es lo mejor. Después, bueno, y... Bueno, cuéntenos un poco también cómo es el mundo del rap para todos los que nos están escuchando y mismo para nosotras, ¿no? ¿Cómo son estas reglas que existen? ¿Cómo ustedes dicen que hay uno que se le da un minuto y el otro tiene que responder? Pero bueno, ¿cómo se arma esto y cómo funciona acá en el partido? Y si es diferente a la película de Eminem, ¿no? Claro, no. Eso es muy, muy top. Bueno, hay varias modalidades, ¿no? Pero la más conocida, la que hacen todos, son 4 minutos, en la cual, si yo, por ejemplo, empiezo, tengo un minuto en el cual yo ataco, digamos, ¿no? Entonces, él, en su primer minuto, me tiene que responder, o es lo que debería hacer, a lo que yo dije. Sí. Y en el segundo, puede seguir respondiéndome o atacarme con otra cosa. Y yo, en el cuarto minuto, que sería el segundo mío, yo le respondo. En el caso de que hay un jurado que se compone por personas impares, cosa de que no voten, que no haya empate. 2 y 2 empate, claro. En el cual se puede votar réplica, que es una como los 15 minutos del fútbol. Sí. Cuando una larga. Prórroga, sí. O pueden votar si gano yo, gano él. Si hay una réplica, ahí ya pueden haber varias cosas. Por ejemplo, puede empezar él. Si yo terminé, empiezo yo 1 minuto y 1 minuto. O pueden ser 2 minutos a una modalidad que se llama 4x4, que sería compás a compás. Son 4 barras, o sea, 4 líneas. Oraciones. 4 oraciones él, 4 oraciones yo. Así hasta que el jurado llegue a un veredicto. O si son 2 minutos, 2 minutos. Claro, ahora lo que está haciendo por este evento del Quinto Escalón, que es el más grande, digamos, están como copiando, pero está bueno, porque la modalidad está buena, que si llegamos a una segunda réplica, o sea, si en esos 2 minutos que nos dieron, claro, no se puede elegir quién gana, se da tiempo indefinido y el que primero diga algo muy copado gana ese. O sea, se levanta la mano el jurado y dice, bueno, yo ya tengo mi decisión. Genial. ¿Y con qué frecuencia se realizan estos encuentros? Por ejemplo, en las del quinto escalón, que son como las más grosas. Y por lo que me... la del quinto escalón es domingo por medio. Ajá. Es domingo por medio, hay antes de la competencia, al ser tan grande, hay como una clasificación, digamos, en el cual, bueno, compiten los participantes y no están todavía en la competición. Es como que están peleando por entrar. Sí. Una vez que logran entrar es octavos, cuartos, semifinal y final. Y después, ese es el quinto escalón. Después en cada ciudad, todos los días puedes encontrar batallas. Todos los días, de lunes a lunes. Muy bueno. Y acá, por lo menos en el partido de Escobar, ¿cómo se organiza o cómo está armado? ¿Conocen? O sea, ¿hay una frecuencia? Sí, acá en el partido Escobar yo creo que la más grande es una que se hace en Garín, que se llama Crudo Freestyle, pero se hace cada mucho tiempo, pero cuando se hace explota, como se dice. Si no, por ejemplo, acá en Mashuit hay una que se llama Monster. La Monster Free. Si no, en Escobar la más grande es A Llorar a las Vías, que se hace en el tren de la plaza. Y quería agregar que él decía en el principio, se clasifica. ¿Cómo se clasifica? Son tres personas, que es como un todos contra todos. Y de ahí solo puede quedar uno. No quedan dos, ni los tres. Pasa uno solo. ¿Y cómo es la respuesta de la gente cuando los ven en la plaza o en algún lugar, en algún espacio público, rapeando, por ejemplo? ¿Se acercan, se copan, se suman? Y hay de todo un poco. He visto muchas cosas en competencias. He visto de todo, gente que grande que le llama la atención que haya tanta gente y van a ver y por ahí dicen, ah, esto es rap, y se van o se copan. He visto una vez que estábamos en una competencia y llega una pareja, un hombre con la mujer, y el hombre estaba re contento y la mujer se quería ir, y yo le veía que le decía, vamos, vamos, y estaba re copado con la competencia y se lo quería llevar la mujer, pero... no, van de todo. A veces puedes encontrar nenes de, no sé, 8 años y se anotan para rapear y rapean. Yo a esa edad ni sabía de la existencia del rap. Y de todo, yo la última vez que fui había un pibe de 11 años que lo escuché y dije que tiene un buen futuro. Tiene mucho talento. ¿Y las mujeres cómo es en la participación de la movida? ¿Hay muchas mujeres? Si bien no hay tantas mujeres, yo creo que debe ser más por una cosa que dice no quiero insultar o no sé, pero hay el evento más grande que hay en Argentina, se llama Red Bull, en el cual participó una mujer que se llama Tink, que realmente la rompió. La rompe. La rompió, sí. Le ganó a uno de los favoritos de la noche, que es Dam, y sí, le ganó bien y fue como esa buscada. Ovación. Claro. ¿Y ustedes empezaron, digamos, hace mucho con esto o recién arrancan a ir a las batallas cuando se unen como crew, como abismo? No, yo en el rap estoy hace bastante, pero como oyente, digamos, yo hace 3 años que compito y escribo canciones, pero como que pocas veces son las que me animo. Ahora estos años, este último año que me estoy soltando mucho, estoy compitiendo mucho, practicando mucho, pero siempre fui más de escribir y practicar para mí, como que tenía vergüenza, sí. Pero ahora, bueno, que tenemos el grupo, es como que ya se me fue la vergüenza y vamos a donde impulso haya. Y... Sí, vamos a donde haya que ir, pero yo la verdad que sí, estoy hace bastante, sí, desde muy chico que me gusta el rap, desde chiquito, y lo uso para todo, me sirve para muchas cosas. Incluso en la escuela, por ejemplo, me pedían que haga una poesía y la hacía en el momento, ni siquiera tenía la necesidad de sentarme, pensar, es como que... Te salía, te fluye. Sí. Es como el vehículo para mostrar lo que sentís de alguna manera. Claro, algo así. Sí, y yo... hay dos cosas, digamos, ¿no? Está la batalla, que es como con lo que todos empiezan. Si bien yo empecé a hacer otra cosa llamada freestylear o el freestyle, que es tirar cosas con quizás un concepto, palabras, pero sin querer ni agredir a nadie, nada, o sea, para mí. Improvisar. Para la gente que está en el momento, claro. Eso. Y a competir habré empezado, empecé cuando me empecé a juntar con él, que habrán sido hace, sí, 6 meses, un poquito más capaz. ¿Cómo es la respuesta de la policía, por ejemplo, cuando hacen estas movidas en las plazas? Porque he visto muchas veces que los han levantado de espacios públicos, ¿no? Que, sí, que son de todos y son los espacios para utilizar, ¿no? Yo creo que es como ver mucha gente ahí y que la policía dice, ahí hay una pelea. Pero van y, por lo menos, mi experiencia, sé que hay lugares que por ahí sí los levantan o por ahí la gente no va tanto al freestyle, sino que va más a armar bardo, digamos. No, van, ven, y cuando ven que no hay ningún problema, sino que te estás divirtiendo en realidad, porque eso es divertido, los dejan. Te dejan, sí. Claro, pasa que es como, el rap es mucha unión, aunque no parezca. Porque yo voy a una competencia y hay un desconocido y por ahí, qué sé yo, escucho muchos que insultan, que tu mamá, por ejemplo, los que recién empiezan suelen hacer eso y después termina la batalla, te das un abrazo, te saludás y por ahí queda la mejor onda. Es como que, más allá de lo que te pueda llegar a decir, está un clima de buena onda, es espectacular lo que se vive en las competencias, es buenísimo. Claro, se deja de lado, o sea, por ahí vos, si vos lo ves de afuera, decís, se están reinsultando o lo que sea, pero se sabe que esos minutos son para decir, te pueden decir cualquier cosa, o sea, si vos vas, ya sabés que te pueden salir con cualquier cosa. Sí. Pero sabes que es en el momento, claro, que después yo termino listo, muy bueno lo que me dijiste, o qué sé yo. Claro. También hay gente que por ahí no. Pero esa gente yo veo que no está tanto por el lado del rap, sino que ve que, están barriendo, voy a bardear. Pero no, yo no vi. Claro, me da la sensación que cuanto mejor sos es cuanto menos insultás y más irónico sos, ¿no? Sí, es eso. Sí, la verdad que yo al principio, al no tener tantas ideas, tantas palabras, es como que te agarrás capaz de eso. Sí, la primer palabra que se me venga, por más que sea insulto o no, yo la decía. Ahora como que analizo mucho lo que estoy diciendo. Realmente pienso bastante lo que digo. Eso. Y bueno, como crew, tienen proyectos, digamos, un proyecto musical que es grabar un disco o cómo se ven así al mediano plazo, capaz. Bueno, sí, tenemos bastante material, digamos, para grabar. Lo que sí que está difícil para nosotros que recién empezamos en la movida es conseguir un estudio de grabaciones. Tenemos allá en Garina hay algunos. Yo grabo en uno que se llama Mi Arrabal 1930. Pero la verdad que no, de material estamos perfectos. Siempre ideas, todo el tiempo ideas, proyectos. Ya sea de tanto para un CD, para grabar canciones o para organizar y ir a una competencia, para todo, siempre en el grupo es la mejor, siempre es la mejor. Buenísimo, o sea que están muy activos también con esto, ¿no? De la participación en los eventos, en las batallas. Que Sí, todo el tiempo en un grupo que tenemos en WhatsApp, es todo el tiempo, cada, no sé, 2 horas escuchar a alguien que dijo un par de rimas, y que hizo un freestyle y es... Ya lo están compartiendo. Sí. No, le contestamos, nos reímos un rato de lo que decimos. Lo que uno dice, incluso uno en el momento se queda sin palabras y dice cualquier cosa y nos reímos de eso. Sí, pasa, porque te puedes quedar en blanco como en cualquier cosa, te puedes trabar, pero es como, yo creo que la práctica cada vez vas puliendo más. La práctica pequeñas. Es el maestro. Agustín, vos también haces murales, ¿no? Dibujás, habías dicho que hiciste tu propio video recientemente. Sí, bueno, yo desde chiquito que dibujo, pero nunca, como que nunca hubo alguien que me incite a seguir eso, como que nadie me daba el aliento. Hasta que entré en la secundaria, ya más grande, más pavote, y conocí a un profesor, que la verdad que es un gran amigo ahora, y Francisco Ferreira se llama. Y bueno, nada, él me incentivó bastante en lo que es el arte, dibujar todo el tiempo. Igual uno en la secundaria es un poco vago, pero siempre estaba innovando yo con ideas nuevas, todo. Y murales hago murales con unos amigos. De todo, pinto cuadros. Todo el tiempo estoy dibujando, garabateando. Si no estoy escribiendo, estoy dibujando. Sí, recuerdo que también habías participado en Mujeres por los Espacios Públicos, ¿no? Sí, expuse 2 obras, ¿sí? de mujeres. Sí, la verdad que ese fue uno de los eventos a los que más me gustó ir. y participar fue un mensaje increíble el que se da ahí, está muy bueno eso. Bueno, buenísimo. Y sí, sí. No, yo quería saber dónde podemos ver tus murales, por eso. Acá por Escobar, pintaste, por... Mira, muchos murales por el momento no tengo. Hice, bueno. Colaboré en el Colegio Estrada, sí. Aporté yo... Bueno, hay dos murales en los que participé, de los uh-huh. cuales uno lo hice prácticamente yo. El boceto, digamos. Después lo diseñaste. Lo diseñé yo prácticamente. El otro lo hicimos entre algunos. Después, bueno, pintarlos y colaboramos todo el curso. Uh-huh. Después, eso quedó en la escuela. Uno de esos quedó en la escuela. Los dos. Ah, esos dos están sí, en la escuela. Sí. Después, afuera de la escuela, yo hice dos murales. Uno que está en Garín y otro en la casa de un amigo. Pero... También sí, lo mismo, digamos, como decías hace un rato, de tus canciones. Tu idea al pintar es dejar algo en la gente, claro. O no sé. Trato de transmitir siempre algo. Siempre siempre soy así con todo. Todo siempre trato de que todos tengan un mensaje copado de lo que uno hace, ¿no? Porque uh-huh. la verdad que no tiene gracia pintar una pared y que... pase no transmita y, nada. Claro, pase y nadie se gaste en ponerse a mirarlo, pensar un poco en lo que está transmitiendo. Sí. Siempre estoy tratando de transmitir algo a la gente. Me gusta que la gente diga, ah, mirá lo que hace este chico. ¿Y hay algún contenido que, o sea, que prevalezca en esos cuatro murales que pintaste? O sea, ¿hay algo, una idea que está siempre? ¿O algo que estés laburando, pensando...? No, la verdad que es muy espontáneo como yo creo de las cosas. Por ahí, qué sé yo, leo algo en el diario o algo que me parece injusto y ya pienso en un mural o en una canción. Uh-huh. Y ya lo escribo o ya lo tengo ahí como idea pendiente. Sí. Pero siempre estoy ideando cosas nuevas. Incluso en unos meses vamos a hacer una exposición de arte con los chicos. Que está todavía a media hacer, pero... Cocinándose, claro. Bueno, si queremos buscarlos por Facebook, si queremos contactarlos de alguna manera, si los quieren llamar para un evento de rap, si alguien quiere ver tus murales, si los quieren contactar para hacer murales o sonar en algún lado, ¿dónde tenemos que buscarlos? Bueno, yo tengo una página de Facebook que es Cooper, porque mi apodo es Cooper. ¿Con C? Sí, con C. Nada raro. Me pueden seguir en Instagram, si no, que es D-T-H-E Cooper S, de Coopers. Que en Facebook es igual, www.facebook.com/DCoopers. Uh-huh. Alejo. Nada. Yo tengo Facebook personal y yo lo que estamos ahí proponiendo es hacer un fanpage de Abismo. De Abismo. Claro. Ah, eso estaría muy bueno. Bueno, sí. Seguramente podemos compartirlo en nuestra página cuando esté, y así le damos también difusión y también de futuros eventos de los cuales participen o quieran hacer alguna invitación, también lo podemos sumar acá a la agenda cultural del programa y eso. Bueno, buenísimo, un honor escucharlos. Sí, me quedaría charlando más. Sí. Como nada, me reinteresa, me los felicito por lo que hacen. Sí, sobre todo por eso, por empezar a pensar las cosas, transmitir las cosas que ustedes sienten y lo que les pasa, ¿no? Es súper importante todo eso, transmitirlo, mostrarlo y como bien decías vos, la importancia que tiene de los adultos, la gente más grande, de incentivar, de ayudar, de participar, de acercar y no participar de la peor manera, ¿no? Que es sacando titulares o... Sí, no dando el espacio en los medios a cosas tan grosas como las que están haciendo acá. Sin hablar, digamos, de los grandes medios de comunicación. O sea, los medios locales. Sí. Como que les abran las puertas. Bueno, desde ya acá siempre van a estar invitados. Muchas gracias. Y todo también, toda persona que nos esté escuchando y quiera venir a contar qué es lo que hacen, las propuestas que tienen, las ideas, los proyectos, está buenísimo hacer crecer esto y que se difunda y que conozcamos. Sí, en la página vamos a estar subiendo el video que hizo Agustín, que está muy bueno, con su propia letra, y él hizo toda el mensaje y la estética del video, así que lo vamos a estar compartiendo y también lo vamos a estar escuchando, ¿no? Sí, pero antes, ¿hacemos ahora? Ah, ¿acá en vivo? Vamos. Sí. Vamos, sí, vamos, sí, con, sí, una mini batalla. ¿Hacemos una mini batalla? Sí, sí. Bueno, si quieren, lo que podemos hacer es, mientras estamos rapeando, que alguna diga alguna palabra o algo. Y vamos rimando con eso. Y vamos rimando, no sé, o armando una temática. Bueno, que empiece, ¿vale?, con juventud, por lo menos. Con juventud. Dale. Bueno. Que es lo que nos convoca un poco. 3, 2, 1, va. Sí. Yo. Efexen en el beat. Demostrando que en el rap hay virtud, demostrando que prevalece la juventud, que podemos buscar esa gran virtud, que la tenés en el corazón, la tengo yo y la tenés tú. La tengo yo, esa es la juventud, la que demuestro todo el día. Seguime ahí en YouTube, vas a encontrar mis canciones, mis improvisaciones, mis batallas, las que yo hago y causan emociones. Emociones, que podés ser feliz o triste, pero en el momento este rapero no te embiste. Te demuestro que te puedo a vos contarte un chiste, alegrarte el día de cualquier manera que vos viste. Vos me alegrás el día, es la movida, y yo te alegro el día cuando suenan melodías. Te demuestro que yo te transmito mi alegría, y que por cada poro de mi piel surgen sinfonías. Surgen sinfonías que salen desde el corazón. Demostramos que en el momento sí ponemos la pasión. Y si quieren poner malas cosas en las redes, podemos demostrar libertad, que nosotros vamos desde más. Te hablo de la libertad, la que a vos te condena. Tenemos la libertad y acá yo rompo las cadenas, porque soy un pibe libre, yo soy un pibe humilde, y te demuestro lo que es rapear de la Matilde Peng. Esto grande viene y es inédito. Antes con las cadenas, ahora tarjetas de crédito. La gente se vuelve y no sabe qué hacer. Lamentablemente dicen que nosotros no vamos a perder. En una jaula está un animal, y vos atrapado en una red social. ¿Qué está pasando, loco? Es algo cultural lo que yo te quiero inventar en el momento lucha a crear. Es la lucha que cada uno tiene con su propia mente, demostrando que acá somos grandes exponentes. Exponemos la mente cual artistas en su pintor o en su lazo, como venimos como un gran picar. Cuando rimo, yo no te invento un personaje, yo lucho porque la gente entienda mis mensajes. ¿Qué está pasando, loco? Con mi rap te hago masaje. Si no puedes entender que acá vos pagaste el pasaje. Pagué el pasaje, no me dicen la palabra. Me dicen que paso porque no saben qué paso ahora. Y cuando vengo reacciono como esas personas que dicen que hacen estos dos locos desde ahora. Avión. Desde ahora yo viajo en un avión y me voy y viajo a cualquier planeta. Voy a demostrar que en un avión me subo y que voy a improvisar y rapear el rap me consumo. Te consumís, vos vas en avión, yo en avioneta. Te demuestro que viene y no es la onomatopeya la que grito al final de la rima para que no quede bien, sino que demuestro que esto viene más que fresh. ¿Sabes qué pasa? Que yo te rimo hasta en tarimas. No necesito un avión porque yo vuelo con mis rimas. Levanto, vuelo, así es como es que enseño. Quiero chocarle el puño a mi abuelo y volver hasta el suelo. Volver hasta el suelo, eso no me parece muy bien. Yo a mi abuelo le doy un abrazo, my man. Le digo, vení, pasa más tiempo conmigo. Y si no, te espero arriba con ese micro. ¿Escuela? Con ese micro, en una escuela. Empecé en la escuela, en el cerebro y la secuela, la que estoy rapeando todo el día. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo harta a mi abuela. Harta tu abuela, no van a poder. Cada vez que vienen como la cena, no van a poder. Cuando vengo, la verdad, te voy demostrando que puedo meterme un gran doble tiempo. Demostrando que tengo el talento que viene ahora. Te voy demostrando cómo reacciono como persona. Te voy demostrando que puedo colaborar con varias personas. Sí, ¿sabes qué pasa? Que cuando rimo, voy a demostrar que yo no te elimino. Yo soy un rapero desde que empecé en Ancestros. Y que si esto es una escuela, sería tu maestro. Policía. La policía dicen que está muy mal, pero ellos lo único que hacen es tratar de cuidar, aunque algunos lo hagan muy mal. Es la seguridad de la gente, del social. Es la seguridad la que yo quiero inculcar, que en el rap nunca va a existir agresividad. Es muy seguro competir en cualquier plaza, porque el rap nunca es una amenaza. No es una amenaza, no es la lucha, es la unión. Se corta la base, sigo a capela, acá my bro. Y la voy a terminar con esta gran oración. Muchas gracias a ustedes por el espacio de ahora, bro. Genial. Increíble. Estoy fascinada, o sea, me encantó. Sigan. Sofi me hacía señas como meter una pista de 15 minutos. Sí, muy sí, bueno, sigue. Increíble, la verdad, no, increíble. Un gustazo tenerlos acá. Muchísimas gracias. Y ahí volvió la música. De repente. No, posta, unos capos. Nada, creo que todo el mundo tiene que escucharlos. Que se conozca. Y que hagan la fanpage sí. rápidamente. Sí, la fanpage y ahí lo seguimos y le sí, vamos a dar los también. Los difundimos y todo lo que esté a nuestro alcance también. Sí. Así que, más que nada, lo que hablábamos y estuvimos hablando, los felicitamos, muchas los apoyamos gracias. Y en los que necesiten, acá está la postal para nosotros. Para los que nos están escuchando y capaz agarraron la entrevista ya empezada, ellos son Abismo, Agustín, Alejo, bueno, falta un integrante de la crew que es Bruno, pero... Bueno, ojalá puedan volver otro día acá a la Posta del Paraná. Sí, sí, eso... No, no, no hay drama. No hay drama, vamos a venir siempre que nos inviten. Vamos a o hacernos una cortina musical. También, ¿por qué no? No. Bueno, nos vamos con un tema de Agustín. El tema de Cooper, vamos. Bueno, dale. Ahí va. Tu belleza deslumbró hasta los dioses. Amo cuando entre nuestra piel se crea un roce eterno que parece no tener fin. Es como magia en las manos de Merlín. Sin embargo, a veces pienso que no es suficiente, que estás en un mundo de sueños creado en mi mente y no puedo parar de pensarte, soy la estrella y estoy dispuesto a guiarte. Durante este largo camino te metiste en mi vida para iluminar mi destino. Mis días no son iguales si vos no estás. Se acabaría mi oxígeno si me faltas. Cuando me abrazas y me besas, mi sed extrema de amor puro vos hacías. No sé cómo describirlo, es un placer intenso. No alcanzaría el papel para poder escribirlo. Sos tan hermosa, dueña de mi corazón. Sos mi joya más valiosa, preciosa. Vos sos mi diosa, logras hacer que las estrellas se pongan celosas. Sos tan hermosa, dueña de mi corazón. Sos mi joya más valiosa, preciosa. Vos sos mi diosa, logras hacer que las estrellas se pongan celosas. Cuando te vi no lo pude creer, reflejaba en tus ojos el amanecer. Esa experiencia, presencia y poder, tu cuerpo es la descripción de la palabra mujer. Cuando te vi no lo pude creer, pensé que eras un ángel, me enloqueció tu piel, tu pelo, esos labios que matan, y si matan hoy quiero morir de placer, Bora. Quiero borrar de mi mente lo malo que anteriormente tomé, sos agua de otra fuente. Pura como mi locura o cualquier aventura que de tu mano me invente. Entre las alturas 420 y acá abajo la cura que me dura para siempre. Esa que encuentro en tus labios y no pienso cambiarte aunque sé que la vida es cambio. Sos tan hermosa, dueña de mi corazón. Sos mi joya más valiosa, preciosa. Vos sos mi diosa, logras hacer que las estrellas se pongan celosas. Sos tan hermosa, dueña de mi corazón. Sos mi joya más valiosa, preciosa. Vos sos mi diosa, logras hacer que las estrellas se pongan celosas.